las ollas, los suburbios, el narcotráfico, la parte humana e inhumana de la realidad que algunos ignoran. Y el papel que yo represento en este momento es campañar acá. Es el trabajo mío por ahora, campañar, ¿sí? Y sí, con el cuidado que no van a entrar las bandas de otros lados, que van a manipular el barrio, ni nada. Pilas que nos cayeron, arranque, arranque, marica, marica, La Trinidad, la Horqueta y la Estación, conocidas como las ollas del pueblo santarrosano, se han sumido en una guerra de poder. ¿Quién dominará el sector? ¿Quién será el dueño del negocio de la droga? Se pregunta constantemente la comunidad. Todo esto representa para nosotros una guerra entre varios mandos que hay en este pueblo. Nos toca pues poner el pellejo. Todo el mundo piensa que nosotros nos estamos ganando la vida acá. Acá nadie se está ganando la vida fácil. Acá hay varios jóvenes que se están exponiendo el pellejo por estar cuidando, por estar metidos acá, esperando que los atrapen por medio de las autoridades. Y no solo eso, esperando que vengan a caerles hasta de pronto hasta matarnos, por solo quedar uno, un solo bando dueño de todo esto que usted está mismo viendo ahí, todo lo que representa. Solamente esta droga hace que haya más muertes y entre nosotros mismos, pero nosotros lo hacemos con un objetivo que nosotros acá en este pueblo no se consigue trabajo y nos toca exponer nuestro pellejo por conseguirnos cualquier cosa. Eso no es fácil para nadie. Esto solamente es por necesidad. El Zarco, un joven de tan solo 19 años, ve en este su único camino al progreso. Su familia no tiene cómo suplir las 3 comidas diarias y el gobierno no brinda opciones. El man, no, él vivía pues aquí cerca, tan. Él era un tipo bien, era justo el hombre, pero pues él como en la casa no tenían pues muchos recursos. Desde que él como que tomó conciencia, el tipo se fue metiendo y se dañó, se degeneró. Empezó a meterse pues en el mal camino. Se calentó, empezó también a vender droga. Matar, se metió al sicariato porque pues para ayudar con la casa, pararse pues también al frente de la familia. El 12 de octubre del año 2009, el Zarco fue asesinado tras recibir 6 impactos de bala, convirtiéndose así en uno más de los tantos muertos que ha cobrado esta guerra en Colombia. Pero algo que el hombre sí tenía era que el tipo era justo, el tipo no iba pegando por allá a todo el mundo así, que tiene que tan, no, el man dentro de la maldad y dentro de la malicia que manejaba, pues el tipo solo pegaba a los que le hacían el daño, los que la debían, él no iba por ahí ganándose liebres y montando de muerto encima de alegría. Pero sabes que el día que lo mataron, estamos ahí en la esquina donde siempre nos parchamos y llegó un pelado a azararlo, pero entonces el man salió perdiendo porque el Zarco se le alebrestó y le empezó a disparar hacia el suelo, así para ponerlo a bailar, y el man bailó mal y llevé para la rodilla. Entonces, y se lo llevó para el hospital. Pero entonces, por eso fue que a él lo cogieron. Él, ese mismo día fue la policía por él a la casa y se lo llevaron pues al cuartel y tan. Y el mismo día que lo soltaron, lo mataron ahí en la casa, le pegaron 6 tiros. La mayoría de los más de 90 miembros pertenecientes a estas 3 bandas tienen una ideología clara. La ley del plomo, por un lado, y el destino por el otro. La Trinidad tiene un récord nada llamativo, la tasa de homicidios más alta del municipio, seguido por la Estación y la Horqueta. Todos sumidos en una contienda, pero se están avanzando algunos proyectos, expresa el patrullero Roldán Orrego. Se viene realizando un trabajo con la alcaldía, con la presidencia de la República, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, implementando programas con el SENA, también generando, haciendo entrevistas a las personas de posibles microempresas, ya que estos a ellos le ya quitaría la imagen a nivel de Santa Rosa de Cabal de que el barrio La Estación sea un barrio problemático en el cual hay donde abundan las ollas. Se pretende y se quiere erradicar eso, donde el joven adolescente no vaya a montar un negocio de ollas, sino que vaya a montar un negocio de microempresas. Donde el joven o el adolescente busque un futuro estable con una educación y unos cimientos en la cultura y en la ética.